Oeste. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Club 60, que estamos a través de la FM Box. FM Box 102.9 para todo el mundo desde Quilmes, para todo el mundo, reitero. Y esto es Club 60, quien les habla Adrián Pontari. Vamos a hacerla cortita porque traje mucha música. Va a llover acá por la zona, también vamos a tener Buenos Aires y el norte con bastante lluvia y algunas tormentas. Así que vamos a aprovechar el tiempo para escuchar buena música. No sabemos pues si se corta la luz o no se corta la luz, porque no, acá me dice no, me dice don Damián Espadea, que es nuestro operador técnico y el que hace todas las puestas en el aire de esta bellísima música que les traigo. Y le digo yo, no tengo abuela, perdónenme amigos y amigas, pero bueno, lo tengo que decir yo, porque acá ni siquiera Damián me dice, mirá, qué linda música, nada. Y él escucha música, le digo, porque tiene unos cuantos años en el métier, ¿eh? Así que, y sin embargo, ¿qué me dice? Perdóneme. Ah, dice que como me dice la abuela, ya se da por satisfecho por hecho. Bueno, maravilloso. No quiere salir al aire, no le gusta. Él prefiere el anónimo porque, mire, le digo, ya con las fans que están esperando acá a la esquina, para que salga y salude y firme. Le firman camiseta, ropa interior, yo no sé, la señora como no es celosa, pero bueno, debe estar acostumbrada a la fama del marido. Ahí está, mire, ahí están las chicas gritando, ¿vio? Bueno, queridos amigos, vamos a lo que vinimos. Vinimos a escuchar buena música y vamos a arrancar con un grupo de música de pop, blues, rock and blues, soul, que fue creado allá por el 66, alcanzando renombre más o menos en la década, bueno, sí, pero en la década del 60 es donde comenzó, y comienzo de los 70 también, debido a éxitos como Hoop Up, Away, Last Night, Aquarius. Ya cuando le digo Aquarius, ya más o menos, sí señor, el grupo Quinta Dimensión. Y vamos a escuchar justamente uno de esos éxitos de los años 60-70, que realmente le trajeron mucho renombre. Entonces arrancamos con Quinta Dimensión, Aquarius, y acabamos. Yeah. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, y bueno, seguimos, amigos. Qué lindo, linda, buena música, ¿eh? Y vamos a seguir con este tipo, nada menos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Sí, señor. No Woman, No Cry. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, no puede estar. Hola, Delia, buenas tardes, Delia. Bueno, por suerte te recuperaste, entonces, si estás bien, es una alegría que estés bien, que estés escuchando música, quiere decir que te sentís bien, y espero que sea el último episodio que tengas de ese tipo, porque por lo que me comentaba Damián, fue bastante duro. Bueno, son todas cosas que a veces pasamos en algún momento. Bueno, Delia, sí, tenemos un tema de Luis Presley que se titula, mira, te lo digo ya, pero dentro de un ratito, Buena suerte, encanto, que acá era Mi Talismán el título de esto, porque lo hacía grupos de acá de Argentina, lo hacíamos también ese tema, No Necesito Suerte Porque Te Tengo a Ti, ese era más o menos como arrancaba Tú Eres Mi Talismán. Un señor llamado Johnny Carell, también que fue médico cardiólogo durante muchos años, Norberto Gentile era el nombre, era que mientras estudiaba medicina se ganaba unos pesos grabando y tocando, cantando por ahí, pero cantaba muy bien, vendió discos y hizo muy buena diferencia, porque los 5 o 6 discos y un long play solo que hizo Johnny Carell, ese era el nombre artístico, le permitió estudiar, tengo entendido, así que bueno, así quedaron las cosas con este muchacho, y acá quedó la Argentina. Acá Elvis Presley lo vamos a tener. Por supuesto que lo vamos a pasar con Tutti, pero va a estar más o menos mediando el programa. Pero vamos a tener mucha música. Te va a gustar porque hoy lo hice bastante variadito. Así que ahora vamos a escuchar, arrancamos con uno de los invitados de siempre, por supuesto. Beatles, The Night Before. Qué lindo tema. Todos los martes de 16 a 18 horas. Amigos, les quiero presentar, les voy a recordar un amigo de la infancia, le diría casi nacimos juntos, yo creo que hasta en el mismo hospital creo que nacimos, que es el señor Mauricio Rinaldi. Y compartimos también nuestros primeros sueños cuando Mauricio formó un grupo, porque era... Se terminaba el baile. En la época nuestra no había viaje de egresados. Lo que había era que los chicos vendían rifas o hacían bailes o alguna cosa para juntar plata y luego pagar la cena de egresados con algún premio y el baile, por supuesto, con todo. Entonces, justamente él y un par de amigos también que eran del colegio, No yo, yo estaba en otro colegio, pero sí éramos amigos de los 4 o 5 años de edad. Tenemos la fotito juntos a los 4 años de edad y siempre juntos. Y Mauricio, yo tocaba, yo era baterista, estaba aprendiendo, empezando a tocar mis primeros pinos. Ya venía de los 12, 13 años tocando, pero tenía 15, 16 años, ya se estaban terminando de egresado de secundaria, así que era más o menos esa edad. Y resulta de que no querés venir vos a hacer un poco. Ah, le digo, sí, a mí mucho la cumbia, que era lo que querían hacer, porque estaba de moda los guaguancó, Cuarteto Imperial, los Cinco del Ritmo, bueno, todos los grupos así de cumbia colombiana, sobre todo, Bovea y sus vallenatos. Bueno, entonces a mí mucho la cumbia no me convencía, a mí me gustaba más el pop, el hasta te diría el jazz me gustaba mucho, pero no la cumbia me gustaba mucho, la música brasileña, como verán cada tanto paso me despunto Luisio, porque para mí uno de los grandes, los mejores músicos los tiene Brasil, aparte de Estados Unidos. Y resulta de que me dice, bueno, Adrián, vení, que tengo que salir. Y bueno, me animo, si total tenía, porque me gustaban todo lo que era percusión, y un amigo me prestó las timbaletas, tenía toda la batería, pero la batería se usaba algunas cositas nada más. Empezamos a tocar justamente la cumbia. Después de los años, eso pasó un tiempo, después seguimos tocando porque fue un éxito bárbaro. Después nos contrataron un par de lugares y todo ese tipo de cosas. Fuimos hasta un tiempo, hasta que a mí no me gustaba mucho, ya te digo, y entonces me fui con otro grupo de Wilde, que ya hacían ya más música pop, beat y todo eso, así que me gustaba más. Y bueno, pero seguimos siempre la amistad a través de los años. Y bueno, termino, te la hago fácil. Mauricio tenía condiciones para la voz, estudió canto con un señor de apellido D'Argento, que ese señor terminó en la Scala de Milán, nada menos, siendo profesor de canto, así que era un tipo que, y bueno, y Mauricio estudió y tiene la voz de tenor, así que realmente muy bien. Pero después, formó grupos y todas esas cosas, y seguimos estando siempre conectados con la música, aparte de la amistad, y ahora hizo algunas pruebas con música popular. Creo que lo invitaron en un festival de tango internacional y creo que le va a dar, está por grabar un long play de tango. Él es un compositor también, ha compuesto muy buenos temas e inclusive tango. Bueno, este amigo entrañable, que es el hermano que no tengo, Mauricio Rinaldi, canta, él grabó unos temas y bueno, yo se los publico y muchos más también. Apareció hasta en YouTube también, con no sé cuánta gente ya lo han escuchado, porque está ahí como un ranking también ahí. Bueno, te digo, Mauricio Rinaldi, te la hago corta, va a cantar Mi Manchi, Me Hace Falta, más o menos es en italiano, y canta en italiano, como descendiente de italiano, por supuesto. Va a ser esa, él lo canta en Italia. Después tengo otro, pero más adelante. Seguimos entonces, vamos a disfrutar a Mauricio Rinaldi, un quilmeño de acá, cerquita de la estación, cerquita del colegio, y Mi Manchi. Así que lo escuchamos. Cuando el buio spegne el chiaso de la gente, la stanchezza d'osso que non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi nei tuoi sguardi quel sorriso poi cosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù. E tu, mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire a verte accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima mi manchi. Avere un'altra donna ma mi ingannerei. Se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi. Darti un po' di più e tu mi manchi e potrei avere un'altra donna ma mi ingannerei. Se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Billy Joe Spears, cantante estadounidense, que sobre todo hizo género country, más que nada, con temas muy exitosos a fines de los 60 y hasta fines de los 70. Tuvo su mayor éxito número uno con un tema con Blanket on the Ground, pero también hizo también un long play y ha hecho otros temas que, como siempre, trato de lo que de ver. Por el otro lado, buscar alguna otra, más allá de su éxito principal, ver qué más hizo. Y este tema me interesó, así que lo quería compartir con ustedes. Billy Joe Spears, una chica preciosa. Oye, ¿no jugarás? It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Play for me a sad melody. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play? Somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Play Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. A ver, Mari, de Quilmes, vos habías pedido la vez pasada un tema de Fred Von Gusto que no era justamente que empezaba con la palabra tú. Y yo busqué justamente unos temas muy lindos. Había otro que empezaba con el título del tema, empezaba con la palabra tú. Lo encontré y te lo traje. Quizás un poco tardía, pero siempre tratamos de cumplir. A esto no jamás se escapa nada. Fred Von Gusto, que era quien estábamos hablando la vez pasada, hace un tiempito. Y el tema, tú que te sentí divina. Un lindo tema, ¿eh? Non voglio più pensare a te, non voglio più soffrire per te, è meglio andarsene perché tu sei così frivola con me e non capisci che il mio cuore a desiderio di calore. Tu che ti senti divina, solo ti fascino, nutri l'amore. No, non voglio se t'amo più di sempre, addio per sempre, amor. Tu che ti senti divina, legarmi a te, anche se t'amo più di sempre, addio per sempre. Bueno, esperemos que haya sido el tema que estabas buscando del primo Freddy Von Gusto. Bueno, seguimos con un señor cantante, músico, productor musical dominicano, por más datos, ganador de muchos premios, incluidos como 27, 28 Grammys latinos y más de 10 premios Latin Billboard, es decir, de la revista especializada en los éxitos de mundiales, internacionales, y bueno, sacar el premio de eso es toda una cosa. Una carrera allá por principios de los 80, fines de los 70, yo diría principios de los 80, y bueno, anduvo todo el 80, y bueno, sigue todavía por ahí cantando y sigue aportando buena música. Uno de los primeros temas también de Juan Luis Guerra, sí señor, Juan Luis Guerra es el que estamos hablando. Te regalo una rosa. Qué lindo, vamos a disfrutarlo. Te regalo una rosa. La encontré en el camino. No sé si está desnuda en un solo vestido, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido,

can do. He does the best he can. When a woman loves a man, a woman loves a man. She does what she can do. He does the best he can. And I look into her eyes when the world is out of hand, and I'm so happy. When a woman loves a man, when a woman loves a man, a woman loves a man, a woman loves a man. Oh, no moon tonight, no nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. No moon tonight, there's nothing to guide me, but still I'll find her standing beside me. There's not the same world. Club 60, obviamente, por la Vox. Mari, vos habías pedido algo de Tremelos, no, de Supremes, de Supremes y de Diana Ross. A ver si este es el tema que vos habías pedido, porque no tenías mucho, muy claro el título, pero sí que era Diana Ross en ese momento con The Supremes, ¿no? Así que Diana Ross, si algún día estaremos juntos, ese es el título del tema, que a ver si es el que vos estabas buscando. Just as Club 60, obviamente por la Vox. Muy bien, Brenda Lee nos va a regalar esta cantante desde muy chiquita, 13 años, arrancando, arrasaba con todos los puestos en la lista de ranking en esa época. Me acuerdo, los dos temas eran Jambalaya y Dinamita, que Dinamita después le quedó la chica Dinamita justamente por el tema, ¿no? Y se convirtió en la ídola de los adolescentes, no sé, gracias a una voz muy particular, ¿no? Así que bueno, y logró fama internacional, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar el tema. Brenda Lee, Háblame Bonito. Speak to me pretty, speak to me nice. Quote me those wonderful phrases, once or twice. Speak to me softly, speak to me sweet. Make like a fabulous poet each time we meet. Words are like rainbows, bright as a star. Are they always with you? Or wherever you are, they'll follow. Speak to me softly, and if you do, my heart will happily follow you. Speak to me pretty, speak to me sweet. Whoa, words can knock me off my feet. Speak to me, speak to me. Wherever you are, they'll follow. Speak to me softly, and if you do, my heart will happily follow you. Speak to me pretty, speak to me sweet. Whoa, words can knock me off my feet. Speak to me, speak to me, speak to me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, vamos, ¿qué? ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo no vamos a seguir con esto? Sí, vamos a escuchar nada menos que Diego Armés. ¿Se acuerdan de Diego Armés con el trío Los Panchos? Sí, muy bien, vamos a escuchar, y uno de los clásicos, Piel Canela, ¿quién no lo recuerda? Así que vamos a disfrutar un poquitito eso también, un bolerito siempre viene bien, no hace daño. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan la desespera. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Muy bien, amigos, les recordamos que Estudio Gráfico Vixen se dedica a complacer a todos, complacer, porque están todos contentos con el trabajo que hacen esta gente en la producción de calcomanías, sticker, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, remeras, los gorritos esos también que hacen hacen buena publicidad también con la impresión del texto, el logo, lo que vos quieras. También obsequios como lapiceras, bolígrafos, bueno, todas esas cosas que son material recordatorio de publicidad para tu negocio, para tu profesión, para tu producto, para tu oficio, para el taller, para lo que vos quieras, tu estudio jurídico, lo que vos quieras. Tenés en Vixen Calcos un aliado para publicitar tus cosas, la que necesitas llegar al público. No solo la hace, sino también te asesora y te hace presupuesto sin costo para que vos estudies y, por supuesto, asesoramiento, que es lo más importante, para que lo que vos que pensás hacer podés tener la ayuda y el asesoramiento para que eso sea más efectivo a través de color, formas, diseño o lo que vos quieras. Contás con esa experiencia que es y que está, es una cosa natural y sin costo. Así que Vixen Calcos, si te interesa, puedes llamar, asesorarte, puedes pedir un vendedor, viene la misma gente, vienen los mismos dueños. Te doy el teléfono: 11 35 56 57. Repito por las dudas: 11 35 56 40 57. También tenés un Instagram, Vixen Calcos, donde podés observar todas las, no todas, pero muchos de los trabajos realizados por esta benemérita empresa, por la cual vos podés también tener una idea de la calidad de sus trabajos. Y no por eso sea que vos no lo puedas hacer, simplemente se acerca a siempre a tu presupuesto para que vos puedas resolver tu problema de publicidad, de conocimiento, que es más importante. Vixen Calcos, te lo recuerdo. Seguimos entonces aquí en Club 60 por la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Ay, ¿qué viene ahora, estimado amigo? Mirá lo que va a venir ahora. ¿Qué viene? Vaya a saber. Vaya uno. Hello. Sí, Electric Light Orquesta y Meister Blue Sky. Qué bueno, qué orquesta, Dios me libre. Siete, ocho músicos son, Dale, vamos. Chao, qué hermoso.

bringing you all the love your heart can hold. Please say, say, say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Say eyes will wait for me. La la la la la la la la la. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Sí, señor, Luke Christie. En realidad, les digo, muchachos, Luke Christie, en realidad es Luigi Giovanni Sacco. Sí, señor, viene un hijo de inmigrantes italianos, radicado en Estados Unidos, cantautor él, de pop y soft rock, conocido por varios éxitos en la década de los 60. Inclusive estuvo en Estados Unidos con buenas posiciones de los primeros puestos, tanto en Estados Unidos como en las listas de del Reino Unido. Así que de él vamos a poner un hermoso tema titulado Voy a hacerte mía. Papá. I try every trick in the book with every step that you take. Everywhere that you look, just look and you'll find. I'll try to get to your soul. I'll try to get to your mind. Bueno, ya nos dice que hay una melodía en el aire, que es la señora Timmy Juro, es de su verdadero nombre, Rosemarie Vittoria Juro, también de descendencia italiana, como quiera, cantautora también, llamada la niña de la gran voz. O sea que, en realidad, si uno no supiera justamente lo que les comentaba, uno diría que está cantando una mujer de color, por el estilo, por la forma como entona y todo. Pero este aquí, que en realidad la que le enseñó a cantar justamente fue una señora afroamericana, no se puede decir negra, guarda. Entonces, le enseñó y entonó como una, si fuera una descendiente justamente afroamericana. También los 60 tuvo un éxito hasta los 66, 67. Luego se casó y decidió dedicarse a la familia. Pero mientras tanto dejó muy lindos temas para escucharlo. Uno de ellos es un clásico, justamente un tema que su compositor fue nada menos que Charles Chaplin. Carlito Chaplin hizo esta canción que se llama, se titula Sonríe, Smile. Timmy Yuro, Smile, tú 60. Sí, señor, se acuerdan nada menos que el señor Harry Belafonte, y haciendo esa música hermosa de Jamaica y todos esos lugares preciosos. Y el nombre, un clásico, Matilda. Vamos a escucharlo. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 francs I lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep, everybody. Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little loud. Again now, Matilda, going round the corner, Matilda, sing up the chorus, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Again now, Matilda, going round the corner, Matilda, Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's giving me money. Everybody, Matilda. Again now, Matilda, Pumba la Cachimba, Matilda, in me little while, Matilda, she take me money and run Venezuela. We mean over 40. Matilda, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, train back the corner, Matilda, in me little while, Matilda. Friends, never to love again. All me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Sing a little softer. Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Radio Vox, comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, un tema hermoso del señor, que una versión, por supuesto, del señor Johnny Rivers, John Henry Batistel, Ramistella. Y hoy estamos con los Tano, todo descendiente de Tano, cuando toda esa playa de inmigrantes que sus hijos nacieron o llegaron muy de chiquitos, y por supuesto muchos, como tenía que ser, la música es una de las cosas que el primero conocen. Y vamos a escuchar de este señor cantante, músico de música de rock y de en general pop también, activo desde los 60 hasta la actualidad. En la actualidad todavía hace algunas presentaciones reviviendo justamente todos esos éxitos de esa década maravillosa, o dos de décadas maravillosas, que este hombre ha estado presente con un sinfín de temas y por supuesto de grabaciones y de éxitos, ¿no? Tenemos para escuchar hoy un tema muy lindo también, que nos gusta, porque mucha gente pide los lentos, así que vamos a hacer después unos cuantos lentos, vamos a hacer unos clásicos. Ahora vamos a poner este tema, Johnny River, y el tema se titula Bailando Lento. It's late at night and we're all alone, just the music on the radio. No one's coming, no one's gone, the telephone. Just me and you and the lights down low. And we're slow dancing, swaying to the music. Slow dancing, just me and my girl. Slow dancing, swaying to the music. One else in the whole wide world, just you, girl. And we just flow together when the lights are low. Shadows dancing all across the wall. Playing so soft and slow. Rest of the world so far away and small. When we're slow dancing, swaying to the music. Slow dancing, just me and my girl. Slow dancing, swaying to the music. No one else in the whole world. Oh, together in the dark. There's so much love in this heart of mine. You whisper to me, hold me tight. You're the one I thought I'd never find. Now we're slow dancing, swaying to the music. Slow dancing, just me and my. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y ahora sí, señor, Tom Jones, el Tigre de Gales, nada menos, con esa potente voz inolvidable. Y bueno, todavía no lo matamos, está todavía, por supuesto. Tom Jones, y ella es una dama. She's a lady. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Club 60. Sí, señor, el romántico francés, uno de los grandes cantantes que dio Francia, como es el señor Charles Aznavour, cantante, compositor, actor y un gran poeta, de origen armenio, pero por supuesto de padres franceses, él nació en Armenia. Creo que el padre era, por supuesto, por el apellido Aznavour, debe ser armenio, y fue como nombrado como el embajador de la canción francesa, para todos los lugares literarios. Él representaba justamente a la música de la canción popular francesa. Y nos va a hacer el señor Charles Annaboud nos va a decir que iremos a Verona. Un hermoso lugar, Iremos a Verona un día tú y yo, para abrir el balcón de Romeo y Julieta, llenos de emoción en sus tumbas secretas. Pondremos una flor para la eternidad. Iremos a Verona un día tú y yo, a esta tierra que Dios nos dejó prometida, donde es un placer ofrecer una vida, y es más dulce morir que vivir siendo infiel. Un día rico ya podré hacer locuras. Ven, cierra por favor los ojos y óyeme. Nos iremos los dos a buscar la ternura. Iremos a grabar en mármol nuestra fe. Iremos a Verona, tú y yo, a soñar como dos niños más, como dos que se adoran. El viaje de amor, el viaje de boda. Y veremos nacer otro amor inmortal. Pero tu corazón no quiso ese viaje y prefirió cambiar en oro la ilusión. Y yo, pobre de mí, recogí mi equipaje y mi esperanza azul del puerto no salió. Iremos a Verona un día tú y yo, pero todo murió, pues rompiste el encanto y Verona se ahogó sin remedio en el llanto. Lo que uno es capaz de inventar. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, seguimos en Club 60, nada menos que con, recordando también los años 60. En este caso, el señor Nielsen, creador del gran éxito en su momento, llegó al número uno con su creación justamente, Fugitiva, ¿se acuerdan? Ya por 1961. Estuvo activo hasta 1990 más o menos, y a pesar de buenas composiciones nunca tuvo el mismo éxito que tuvo ese tema Fugitiva, que lo habremos bailado, lo habremos escuchado tantas veces, y todavía de vez en cuando se escucha, y yo cada tanto lo paso porque me hace recordar también mi adolescencia. Sigue buscando, es el título del sano, el que canta, y la radio, la emisora Club FM Box Club 60. No one will understand what I've got to do. I've got to find a place to hide with my baby by my side. She's been hurt so much, they treat her mean and cruel. They try to keep us far apart, but there's only one left we can do. Searching, searching, find a place to hide. Searching, searching,

se ilumina. Estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta. Mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Mas tú comprenderás. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. El grupo Yellowstone y Voice es un dueto que también se asociaron para hacer unas cuantas buenas grabaciones. Este grupo es una banda musical formada en Inglaterra ya por los 64-65. Sus principales éxitos fueron Filósofo, un hermosísimo tema, y La Abuela Dice, era el título. Y yo, como siempre, siguiendo las reglas, Mujer Hecha a Medida es el título que vamos a escuchar a este grupo. Por supuesto que los otros ya los hemos pasado y los vamos a repetir porque son realmente hermosos. Avanti con entonces Yellowstone and Voice. Oh, please. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La señora Shirley Bassey, una cantante británica conocida mundialmente más que nada por ser una intérprete que justamente más veces ha cantado la canción principal de la serie de James Bond, ¿se acuerdan? Bueno, esta señora justamente ha cantado ya en 3 películas, fue la película Goldfinger, Moonraker y Diamantes son Eternos, creo, Diamantes, no sé, algo así era el título de esas 3 películas. Ella cantó el tema principal justamente de esas 3. Shirley Bassey y un tema de justamente de los Beatles, Something, algunas cosas. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. Somewhere in his smile he knows that I don't need. No other lover. Something in his style that shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. You're querés publicitar tu profesión, hacerla conocer al público en general, tu profesión, tu producto, tu oficio, en fin, todo lo que vos quieras comunicar a través de la publicidad, valga la redundancia, pública, es decir, en comanías, en stickers, en llaveros, impresión 3D con productos que necesiten alguna pieza en particular que no se consigue, te la arman en impresión tridimensional, ploteos, banners, lonas impresas, remeras, gorritos, lapiceras, llaveros, todo lo que tiene que ver con la publicidad para dejar siempre presencia de lo que vos querés vender o ofrecer, o tu servicio, o lo que vos quieras recordar, lo podés tener en Vixen Calcos. Te producen todo eso y mucho más. También te asesoran, te dicen, también te pueden dar ideas también de acuerdo a lo que vos quieras llegar y a qué público. Gente que tiene estudios, gente recibida y trabajada en universidades. No es gente improvisada en lo que es el material público, de uso público. Iba a decir, le ponen un nombre cuando es así. Bueno, de cualquier manera, Vixen Calcos te puede dar todo ese tipo de productos para que vos puedas publicitarlo a un precio accesible, acorde a tu presupuesto y con ideas que te pueden mejorar también posiblemente. Alguna idea que vos puedas aplicarla justamente donde vos querés llegar. Para eso, pedí a un asesor al 11 35 56 40 57. También trabajan a domicilio, sobre todo en los negocios y en locales e inclusive en las casas de familia donde por ahí quieren plotear una heladera o una conservadora, que es lo que más he visto yo que piden, puertas, ventanas, esmerilado de ventanas, o adhesivos en autos o publicidades, pegar en las parabrisas del auto, todo eso te lo hacen. Entonces, Vixen Calco también lo puedes ver también en Instagram con alguno de esos productos que ellos han trabajado y han hecho, y podés ver vos la calidad y la cantidad de la variedad de trabajo. Les reitero y ya me despido diciéndoles que el 11 35 56 4057 es el número que vos podés llamar. Un asesor, arreglás, combinás el día, la hora, te dicen cuándo van a llegar, te avisan todo lo que sea, y si es un barrio cerrado o en cualquier lugar, eso te lo hacen sin ningún tipo de problema. Bien, seguimos entonces, amigos, con los últimos temas. Ya estamos, pero vamos a disfrutar también un poquito más al señor Mauricio Rinaldi, nuestro quilmeño, nuestro vecino quilmeño, cantando en italiano. Cuando no, hoy parece que le tocó a Italia, pero fue una casualidad, créanlo, ¿eh? Y el tema, un clásico también de señor Pipino Gagliardi, pero que lo ha hecho famoso el señor Pepino Di Capri, ¿no? Bien, como las violetas, cantada por supuesto en italiano por el señor Mauricio Rinaldi. Tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai. La primavera con te riporterai. Avevi la mia vita, avevi la mia vita fra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi dai sogni miei. Forse domani, chissà, tu piangerai. Quando il mio amore lo so, tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno notante primavera. Come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere come le viole, tu ritornerás. Club 60, obviamente, por la Vox. Buenísimo, gracias Mauricio, un abrazo grandote. Y el señor Terry Stafford, nada menos que un cantante y compositor muy conocido por su tema Suspicion, que generalmente por la voz estaba muy, que es muy confundible con el señor Elvis Presley, por el tipo de voz que tenía para la interpretación inclusive de este tema, ¿no? Estuvo también con los Tin Tops en 1964, en Música Amarillo de Mañana, es otro tema, Amarillo by Morning. Habitualmente se lo confundía, como decía, viste, con Elvis Presley por su voz muy parecida. Bueno, fue del 62, 63 hasta el 96, 97, con varios temas dentro de los primeros 20 puestos en la Billboard, también en la que mide la cosa. Y en este caso, el tema, un clásico también, Prueba mi mundo, el señor Terry Stafford, Treat My World de A Little Girl. Try my world, little girl, I'll lead you to fields and green, mountains high, pleasant dreams if you'll try. Try my world, little girl, it's time you knew. Hearts can feel 10 feet high, love is real when you try. Try my way of living, try my way of giving, each today a special way of reaching for the sky. Try my world, little girl, I'll make you see, it's your world, little girl, if you'll try my world. www.fmradiobox.com. No reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see. Tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been, and I saw you walk in your door. I nearly died. Said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been. And I saw you walking your door. I nearly died. 'Cause you walk hand in hand with another man in my place. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Justamente fue sin respuesta porque no le dábamos respuesta. Sí, Mari, ya tomamos nota, así que ya el martes que viene estás escuchando a esa actriz y cantante maravillosa. Y bueno, será entonces, amigos, ya está avisándonos el señor Tony Bennett, que les deseamos desde acá una buena vida, buena semana, que vaya todo muy bien. Y bueno, que la pasen lindo. Es lo mejor que le podemos desear de todo corazón. Gracias por estar ahí, compartir con nosotros. Un cariño grande para todos. Gracias como siempre, Damián, por tu colaboración, que es muy importante. Y bueno, saludo de Damián para todos. Y también las fans. Ahora tenés que bajar a firmar este cosa. Bueno, un abrazo y hasta el próximo martes. Gracias. Chau, chau. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.